os programas aquí una caterva de energúmenos dispuestos a, bueno, hacer lo que podamos aquí, porque la verdad es que nos falta el gran Gechu, nuestro técnico. ¡Técnico! El hombre silencioso que nunca dice una palabra, pero gracias a él conseguimos que nos escuchéis a nosotros. Vamos. Como que igual que la señora Colombo, tal, que no aparece, pero ahí es donde está el misterio. Bueno, y ya sin más dilatación, como dice Chechu, que por cierto está aquí ya con los platos. ¡Chechu! Y aquí, 100%. 100% Chechu. ¡Chechu! 100%. Bueno, vamos allá con una ligerina ahí de los Death Boys, amigos. Bueno, vamos allá, seguimos aquí en la Juventus del Mojón. Ay, cuando acaba de llegar el Rafa al rifle. Ay, trae un disco y todo, ¿qué disco nos trae? ¡Cabello desbocado! Trae un disco aquí. ¡Oh, Sones Jarochos! Sones Jarochos, jódelo. Vamos a ponerlo de joder. Inmediato. Ponemos ¡ay, vamos! ¡Vamos pues! ¡Ándele! Pero bueno, no sin antes poner aquí una canción Sugar Beat del grandísimo Peewee King, el rey de los Peewees. Ahí va a estar. Vamos ahí con Peewee King. ¡Pero dale, Peewee! Sugar beets, I like to sugar up to you. Sugar beets, I love you so. Your sugar's sweet, and I'm crazy about sugar. Your cracker jack, there's something in a new silk sugar sack. Your bunny life's complete, because you like my sugar too. It's a treat to know you care. Sugar beet, run wild about sugar. And sugar can't be beaten anywhere. And I'm crazy about sugar. You're a Cracker Jack, dressed up in your new silk sugar sack. Honey Bunny, life's complete because you like my sugar too. It's a treat to know you care. Sugar beets, I'm wild about sugar. And your sugar can't be beaten anywhere. Bueno, vamos a poner un disco que nos acaba de traer aquí Rafa, un disco mexicano titulado Sones Jarochos. Yo diría Jarochitos. Jódelo. Jódelo. Vamos a poner el tema Itilingo Lingo. Chingalo. Ahí, ahí, ahí. Sones Jarochos. Conjunto Los Costeros de Lupillo. Jódelos ahí. Vamos a ver qué pasa. Disco Made in Mexico. vaya guitarreo aquí, ¿eh? Los mexicanos, ¿eh? Vaya manera de darle a la cuerda de tripa. De tripa, hago de tripas corazón. Vamos allá con Sierra Leona y su tema ahí, Larra. ¡Pero dale! ¡Larra! ¡Dale! Sigues aquí en Radio Cucaracha, sigues escuchando La Juventud de Mierda. La Juventus del Mojón, amigos. No os olvidéis de mojonizaros. Bueno, vamos ahora con un negro de mente, con Screaming Jay Hopkins y su tema que es I put a spell on you, I put a spell on you. Bueno, vamos con él, ya es que guay. Espera, vamos, pero dale. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? On you. the things you do. What's up? Put a spell on you, because you're mad, mad, mad. Oh, oh, oh, oh, oh, you're mad. Pues nada, sigues aquí, sigues escuchando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM en Oviedo .org y en el www.radiocuca.org. Radio Cuca.org. Eso es, radiocuca.org. Escúchanos en directo. Escúchanos, mojonícese. Tío. Bueno, y comentando de todo un poco la aquí, jugada. La jugada. Bueno, ahí, bueno, estuvo muy bien la asamblea de la radio del otro día. Asamblea anual. Anual. Era anual. Creíamos que nos iban a pegar o algo, pero no pasó nada. No pasó nada. El asturiano es una mierda. No, creo, no creo, nos tiene miedo. Bueno, decir que... que hablamos... hablamos en español, por cierto, en la asamblea. No, y en asturiano. Y en asturiano también, amestado, lo que hablamos nosotros siempre, no las tonterías estas de la normalización esa de mierda. Bueno, seguimos. Y parece ser que... ¿qué vamos a celebrar? Cojones, arranca, tío. ¿Qué vamos 30? A celebrar el 30 aniversario? Joder, el 30, 30 años 30, de radio, chavales. 30. Vamos a hacer unas movidas ahí. ¡Efeméride! Mucha efeméride. Mucha efeméride. Una efeméride. Efeméride. Además, efeméride de uf. Y barato. Y barato. Uf, vaya barato. Efeméride, ¿eh? Oye, todo muy rico y muy abundante, ¿eh? No, sí, pero vamos a hacer esas cosas. Hostia, la efeméride, uf, qué efeméride, qué efeméride. Bueno, hubo muchas ideas y tal, y al final, bueno, vamos a hacer aparecer una revista o un libro, no lo sé, de historia de la radio de los 30 años, con la efeméride. Y vamos a hacer también... fiestas ahí de los diferentes programas, pero todo enmarcado dentro de la celebración del 30 cumpleaños de la radio arrabalera. Tendremos imagen corporativa arrabalera. Sí, es verdad. Sí, sí. Nos va a hacer una chavala, por lo visto, Mary, que es la esposa del wifi. Que dijo Fanjul que todo lo que dibujaba era un éxito, tío. O sea, era un éxito, pues, un éxito tremendo. Un éxito sin parangón. No, bueno, decían que iba a ser Mary. Mary dibuja guayo. Mejor que yo. Mejor que yo también. Pero a ver si no son coches comiéndose a la gente. Y ya, ¿eh? No, hombre, será una imagen más de logotipo, hombre, no, sin mensaje, a ser posible de caos el mundo ni nada. Nada, esperemos. Nada, estamos que lo tiramos, como el 30 cumpleaños de la Cuca. Ah, y comenta también lo otro que vamos a hacer, también lo de la emisora, que igual ampliamos potencia, amigos. Ah, uf, ahí, vaya potente. Bueno, para cubrir Oviedo, tío. Vaya potente. Hay que aumentar potencia. Hay que. Bueno, vamos a reventar las paredes. Vamos a reventarlo todo. Te pones la radio, Radio Cuca. Cuando veas que te revientan los cristales y te salen por las orejas fluidos extraños, es que aumentamos la potencia. Vaya potencia. Pero no digas todo, que todo no se puede contar. No digas hasta dónde. Nosotros aumentamos un vamos poco. A aumentar, pero vamos no a aumentar. Vamos a decir hasta qué punto. Hay más secretos, más cosas que no podemos contar porque son sorpresas, tío. Son sorpresas que según vaya pasando la efeméride, tío. Efeméride potente. Ahí estamos. Vaya efemérides, amigo. Esta efeméride no tiene parangón en el mundo de la radiodifusión. Bueno, ya está. Ya está, ya os comentamos, teníamos que hacer un inciso aquí para hablar de la reunión del otro día, que toda la gente de la radio muy maja y nada, fue muy productivo, sí señor, muy mira, productivo, yo todo aportó ideas y salieron grandísimas propuestas, lo que pasa que luego, lo de siempre, lo que nos falta es un poquitín de fuerza para sacarlas adelante, pero lo vamos a intentar ahí hacer esa gran efeméride. Vamos a trabajar todos en la misma dirección. Así que nada, tienes algo por ahí, ¿no? Sí, sí, vamos ahí con... ¿Cómo se llama? Shannon and the Clams. Grandísimo. Bueno, este tema es muy bueno, ¿eh? Muy psicodélico. Se titula... No sé si se titula El Hombre de los Bosques. El Hombre de los Bosques, que sería algún fantasma, como nosotros. O quizás se titule Media Rata, que también como nosotros, Media Rata. Bueno, uno de los dos títulos. Allá vamos. If you came back, if you came back, oh, if you came back, my love, would you still be half right? Oh. When you live, que te faca, yeah, yeah, la radio que te faca. Hermano, que cuña más pancha, parece que está Aquaman ahí, estamos ahí enrollándonos ahí bajo el agua, tío, que cuña más fetén. Pero bueno, la selección de Don Getchu no puede empezar de otra forma, con los Jurassic Five, casi nada, hermano. Además, el tema se llama la influenza, como el virus ese infernal, ese que te puede, como de las cinco razones que te salen en los hospitales, la mano, las cinco razones de Ramón de la Serna. Pues vamos con la cuota del rapper. Cuando decía él, claro, y ante tamañas cinco razones, la gente agacha la cabeza. Influenza. Cinco razones por estas cinco. Sacaba la mano esa, chaval, que parecía. Influenza. Drops an 808 black tops. Grab the mic so you don't react. The double X polo shirt with the hat to match. In fact, verbally break your tracks, then crush your confidence like plastic condiments. Build you up to break you down like forgotten monuments. The question is this: will they return with the hot? Yeah, and for you confused bastards, tune up the blues masters. Quick to rip the mic, cruise fast and sound clash. And critical bash, pitiful blast have been deflected. Hypodermic vocals are flat, get you infected. I don't sip on brew, so this bud's for you. Speak what's spoken to whenever you come through. My vibes fill you, and turn on your revenue. You run prostitute for little or no new. Cause a lot of these kids think that commercial is rockin' by suits and jewelry. But we can rock shows with no rehearsal, with the rebels of rhythm. Yeah, cause I'm nice, smooth, hard as a bone. Since I pick up the microphone, I'm hotter than Brimstone. The razor sharp crossbow accurate, drop the multi-verbal milligram supplement. Plus and bent, be your logical word advanced. Been too legit to quit before the hammer pans. The heritage to the pen converted words to some. And say blacker than the New York Harlem Renaissance. No call, we paint a darker picture, in your sector. Perfect verbal architecture, sparking lectures, lyrics infectious. Lexus. If you ain't giving God the praise, then it's useless. When MCs try to make hits and it block, running races like they would never be pit stop. Envelop the hits, rock bottom, bitch knock, got a suit up, but this rhyme is beating his boots up. Like da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da. I can see clearly now, top of the pile with my style. Check the profile, it shifts like sundial, crisp like young smile. He's ripped and run by. Intent to rock wild, some bite like rock wild. Your game is disconnected, misdirected, disrespected. When we come in, expect some neck. K-U-R-A, classic cool forte. Get low down and dirty like the N-O-R-A. My heart pump the rhythm of the militant street life. Soldier with composure up under the street light. The pro style, prototype, professional, media light, shine bright. Now kill all the book, cheap talk and lip service. Jealousy and envy and undertone curses in your verses serve the purpose of it. Never nervous, unsure and uncertain, but about a short circuit. Like da da, like da da, di di da da, di di da da, ba da da di di, ba da da di di, di di di da da, ba ba ba. Like da da, like da da, di di da da, di di da da, ba da da di di, ba da da di di, di di di da da, ba ba. Hey yo, my gift of gab should be sold in bags. Boost up the price tag, make a whack rapper mad. Rely on my right side, secure and tape tight. Tasty candidate to your man. Easily, tunably, cleverly, swelling my treasury. Vocal pedigree for you critics who try to measure me. But leisurely, about to run you down my resume. Had to bundle the struggle from birth to my present day. Your love don't compute, perhaps you need a boost. A magical flute, some nose candy to two. Before you get loose, express and tear the roof. You claim you got the Jew, but you lame and out the loop. So I associated myself with fossilized figures. Crack the summer sizzler, hit the real lobby. My influences, gunshots, and drama units. Street trends, whoop up tearing the world friends. Like that. Bueno, continuamos para Bingo en la Juventus del Mojón. Venga, vamos allá. Pronto con ustedes las secciones Detenémoslo en Cintes y el licenciado Álvaro. La Juventud de Mierda contra la Tontuna. Vamos allá. Pero antes de estas secciones vamos a escuchar ¡Ahí vamos con los fantasmajes! Un tema muy familiar. Muy de estar en casa con la familia ahora en Navidad, con las pantuflas. Y batamanta, de pantufla y batamanta. ¡Y batamanta! Pues bueno, una canción que trata sobre eso, vamos. La sangre con letra entra. La particular cruzada de la Juventud de Mierda contra la Tontuna. Con ustedes, el licenciado Álvaro Mangas. Hoy le toca el turno a los mods, a los modosos. Vamos con Deyan y su mundo moderno, el mundo viejuno. dice: esta canción tiene frases que me sorprenden, ¿eh? Escucharle. Este es un mundo moderno, este es el mundo moderno. ¿Qué clase de idiota te crees que soy? ¿Te crees que no sé nada del mundo moderno? Toda la vida ha sido igual. He aprendido a vivir a base de odio y dolor. Es la energía de mi inspiración. He aprendido más de lo que tú nunca sabrás. Incluso en el colegio me sentía muy seguro, dice, de que algún día estaría en la cima. Joder, vaya tipo. Dice, mirando abajo sobre el mapa los profesores de que decían que nunca sería nada. Este es el mundo moderno sobre el que he aprendido. Este es el mundo moderno. No necesitamos a nadie que nos diga que esté bien o que esté mal. Di lo que quieras porque a mí no me importa. Sé dónde estoy y a dónde voy. Es un sitio que no anunciaré. No tengo que darte explicaciones sobre mí. Me importa dos cojones tus opiniones. Vamos allá. This is the mob mode. This is the mob mode. What kind of fool do you think I am? You think I know nothing of a modern world? All my life has been the same. I've learned to live by hate and pain. It's my inspiration drive. I've learned more than you ever know. Even in school I feel quite sure. The one day I would be on top, and I'd look down upon the map. The teachers would say I'd be the thing. This is the modern world that I've learned about. This is the modern world, we don't need no one to tell us what's right or wrong. Pasajeros al tren. Es un barco. Pasajeros al barco. ¿Cómo se nota que eres de secano? Me va. Yo la playa ya vi la poco, ¿viste? La playa cuando las falten ya verás qué bien. Ya te asfalta, joder. Bueno, vamos allá. ¿Qué iba a poner yo? Ah, sí, bueno, íbamos con la temática de que todo lo que sube baja. Ay, amigos, ahí es la ley de la gravedad. Ya lo dijo Newton, todo lo que sube baja. Así que vamos a ir. La gravedad con los Ansaldo Tropical. Newton, que era el nuevo Tom. El nuevo Tom. Hey, Newton. Sí, soy yo. ¿Eres el nuevo Tom? Sí, claro. Como su propio nombre indica. Yeah. música cuñera o tal, tengo aquí, digo, hostia, parezco una balanza o tal, por poco me voy para un lado o tal, con lo que tengo en una mano aquí. Es la báscula de veredicto. Es la justicia. De veredicto. Tienes razón, Carlos. Es la Ana Rosa. Es ley, la justicia. Veredicto. Cómo la apretó Ana Rosa a Aznar el otro día. Es increíble, tío, que pa apretarle a la Aznar y a pedir así que le tenga que apretar a Ana Rosa. ¿Cómo estamos, hermano? Estamos muy bien. Ana Rosa siempre se caracterizó por un periodismo fiero. Sí. Gracias, Cordia, plagiar. Vamos ahora con Snoop. Hostia, en la Felge era, ¿eh? En la Felge, en el Telva, gran bar. Van a tocar Snoop, Sunny Places. No, la Felge muy Sunny Places, no, pero vale, vale, pero igual. El, como el Telva no, y el catálogo este de ropa guay, tío. Ahí, sí, sí, sí, ese bar polifacético, donde los haya, tal ahí. Juventud de Mierda presenta Tenémoslo en Cintes, la sección magnética de La Juventud de Mierda. Con ustedes, el hombre desactualizado, Anacrónico. Ahí con Tenteras Contreras, con el Effective Wonder, con el Cantidubi Dubi Dubi, el de Masie pa' mi body, y todos, y Dabuti. Todos a la vez. No, íbamos con los Dexys. Esto, ¿dónde vas, tío Baranda? Te vas de Baranda. Con el con el Prenda Lerenda. No te amuela. Esa me mola, esa me mola, chet. Dos en una moto, nasty que te plasti. Sí, hostia, como nasty. Dijo una vez un municipal intentando hacerse el moderno. Nasty que te plasti. Bueno, vamos ahora con Peña de la Droga, los Dexys. Andaban todo el día con la desidrina y claro, pero bueno, este va de pancho. Vamos con los Celtic Soul Brothers, o tal, no eran ni escoceses, ni el Celtic, ni tal, pero la petaban pila, este tema redondo. Vamos ahí. Ladies and gentlemen, I give you the Celtic Soul Brothers and the Strum Devotees. Señores, estamos acercándonos a la recta final del programa. Bueno, vemos ahí ahora con Buddy Holly y su Heavy. Heartbeat, why do you miss when my baby kisses me? Why does a love kiss stay in my memory? Little pat, I know that new love thrills me. I know that true love will be. Heartbeat, why do you miss when my baby kisses me? Heartbeat, Why do you skip when my baby's lips meet mine? Heartbeat, why do you flip? Then give me a skip beat sign. Diddly pat and sing to me love story. Why do you miss when my baby kisses me? Bueno, amigos, estamos ya haciendo adiós con la manita. Adiós, adiós, mano. Ya sabes, nada, os emplazamos para un próximo capítulo de la juventud de mierda. ¡La Juventus del Mojón! El mejor episodio de esto. Y bueno, no, y no se olviden mojonizarse. No olviden mojonizarse, nunca. Bueno, pues nada. Nos vamos a despedir con un tío temible que os recomienda que os compréis para los reyes si queréis quedar bien el reloj Titanium, hecho del material del futuro, siglo XXI, y que convierte que los segundos se hacen minutos, que son unas horas con maravillosa, vamos. El gran Isaac, amigos, el gran Isaac, un personaje, un genio de nuestro tiempo. El Titanium, ese material del futuro de ahora. El Titanium, el material del futuro de ahora, joder. Esta canción, bueno, ya os pusimos otros temas de él. Esta canción está grabada sobre, bueno, con una aplicación de un móvil y que te hace canciones. Tú dices cosas y te hace canciones. Pero nadie tuvimos el genio y el ingenio de hacer lo que hacía Isaac. Lo que son las nuevas tecnologías, amigos. Esto refleja su cosmovisión. Ahí queda eso. Brasileño, yo que sé, primo, si esto es el marca, yo soy brasileño, como si fuera Cristiano Ronaldo, o Messi, me río de todo, lo paseo en chanclas, como si flotara, como si me mira con alas, yo que sé, primo, si soy el más harto, o voy en Ferrari porque me parto, yo que sé, tío, si fuera Federer, si no Nadal, y si no, me da el honor, tío, la medalla te con mi pura, yo que sé, tío, si eres el número uno en toda la ronda, o te mereces medallas por tu labor, por matar a todo de sola. Yo que sé, tío, si son vietnamitas, si son chinos o si son mandarines. Yo que sé, primo, los atravieso con mi rifle. Si no, sería Pagliani, el número uno en la liga, como si fuera Egecia. Me río de todo, yo que sé, tío. Me fumo los porros, me los fumo, me los jinco hasta el leño. Yo que sé, primo, si esto es el marca, yo soy el brasileño. Como si fuera Cristiano Ronaldo, con Messi me río de todo. Lo paseo en chanclas, como si flotara, como si anduviera con alas. Yo que sé, primo, si soy el más harto, o voy en Ferrari porque me parto. Yo que sé, tío, si fuera Federer, si no Nadal, y si no, me da lo honor, tío, la medalla te condecora. Yo que sé, tío, si eres el número uno en toda la ronda, o te mereces medallas por tu honor, por matar a todo de sola. Yo que sé, tío, si son vietnamitas, si son chinos o si son mandarines. Yo que sé, primo, los atravieso con mi rifle. Si no, sería Pagliani, el número uno en la liga, como si fuera Egipcia. Me río de todo, yo que sé, tiro, me fumo los porros, me los fumo y me los jinco hasta atrás. Me los fumo de norte a sur como si fuera el bypass. Brasileño, yo que sé, primo, si esto es el marca, yo sé el brasileño, como si fuera Cristiano Ronaldo, o Messi, me río de todo. Yo paseo en chanclas como si flotara, como si anduviera con alas. Yo que sé, primo, si soy el más alto, o voy en Ferrari porque me parto. Yo que sé, tío, si fuera Federer, si no Nadal, y si no el Medal of Honor, tío, la medalla te condecora. Yo que sé, tío, si eres el número uno en toda la ronda, o te mereces medallas por dolor, por matar a todo de sola. Yo que sé, tío, si son mis herramientas, si son chinos, si son mandarines. Yo que sé, primo, los atravieso con mi rifle. Si no, sería Pagliani, el número uno en la liga, como si fuera egipcia. Me río de todo, yo que sé, tío. Me fumo los porros, me los fumo y me los jinco hasta el leño. Yo que sé, primo, si esto es el marca, yo sé el brasileño, como si fuera Cristiano Ronaldo. Hombre, si me río de todo, yo que paseo. La juventud de mierda. Todos los miércoles de 9 a 10 aquí en Radio Cucaracha. Un programa de Toma Pan y Moja. ¡Currusquinos de mierda!